curvas, pero agarrado de mi Dios. Así quiero yo caminar en este tiempo, caminar por fe, ahí de la mano del Señor. Y así como David derrotó a Goliat, así mismo quiero yo derrotar al enemigo. Con el poder de mi Dios en esta lucha voy a triunfar. En el nombre de Jesús los demonios ya están vencidos. El pueblo que alaba a Dios tiene la guerra ganada. Yo le canto con mi voz que la victoria me da. Así como en Jericó Josué dio las siete vueltas, Jehová le dio la respuesta y el muro se cayó. Se cayó, el muro se cayó. Se cayó, el muro de Jericó. Y así mismo ahora lo vas a ver, que es verdad que la alabanza tiene poder. Estaban presos, a la medianoche alababan al Señor. Un gran terremoto sucedió en ese momento, y de las cadenas el Señor los libertó. Si estás en problemas o en alguna enfermedad, alábale con tu voz y no estés más afligido. Dios quiere que le alabemos en espíritu y en verdad. En medio de la alabanza serán libres los cautivos. Levanta ahora tu voz, es tiempo de celebrar. Dios la victoria nos dio sobre las fuerzas del mal. Así como en Jericó Josué dio las siete vueltas, Jehová le dio la respuesta y el muro se cayó. Se cayó, el muro se cayó. Se cayó, el muro de Jericó. Y así mismo ahora lo vas a ver, que es verdad que la alabanza tiene poder.